Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo en el 101.8 de la FM o radiotopo.org o las redes sociales, vaya usted a saber, y en diferentes horarios, claro. Hola, buenas tardes. Y que, bueno, que esto es un contrainformativo anarquista, que cumplimos 40 años. Y bueno, vi un montón de cosas más, me he quedado un poco en blanco, pero bueno, es que llevamos tantas semanas que ya no se me ocurre qué decir. O sea que, sí, que tenemos un correo electrónico que es microabierto@radiotopo.org para que nos mandes lo que consideres. Es lo más importante porque este contrainformativo lo hacemos entre todas. Gracias a todas las emisoras que remiten este programa a lo largo y ancho del Estado. Radio Espiritrompa, 102.2 de la FM, Huesca. Contrabanda, 91.4 FM, Barcelona. Radio Malva, 104.9 FM, Valencia. Radio Activa, 98.2 FM, Alcoy y Comarcas Centrales. Radio Almaina, 88.5 de la FM, de Granada. Ágora Sol Radio, Madrid. Irola Irratia, 107.5 de FM, Bilbao. Radio Trama, Sabadell. A la gente de derechas por inmigrantes ilegales. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Esta vez no me lo vas a tirar, Pablo. ¿Fascista de qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eres un matón, señor Iglesias. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eres un matón, señor Iglesias. Es usted un matón. Si saca cero escaños, ¿qué va a hacer? ¿Va a montar otro bar? ¿Se plantea montar otro bar? ¿Por qué actúa usted como un matón? ¿Por qué actúa como un matón, señor Iglesias? ¿Eh? ¿Qué le parece que su mujer quiera reemplazar a la gente? Que quiere reemplazar a la gente facha, dice, por inmigrantes. ¿Le parece democrático eso? ¿Le parece un escenario democrático, señor Iglesias? En fin, vaya circo. Ahí teníamos al ultraderechista de Vito Quiles y a Pablo Iglesias. Sí, ayer en Zaragoza, que se está caldeando mucho el ambiente de cara a las elecciones que hay este domingo. Sí, sí. De hecho, ahora, por lo que sea, vemos que todos los partidos se suman a todas las concentraciones y sí, como la que hay mañana, por ejemplo. Sí, ahora, bueno, ahora están hasta en la sopa, la verdad, y ahora todo el mundo se ha vuelto, bueno, le interesa muchísimo a Aragón. A mí el detalle maravilloso de Vox fue que ayer hicieron el mitin en el auditorio Paco Martínez Soria. O sea, hay que aclarar, Paco Martínez Soria era un papel, o sea, era bastante cazurro, pero no era así. Lo que pasa que esto sí. A mí me parece maravilloso que se concentren en, bueno, os dejo Fernando Esteso, que también sería un personaje digno, algo así como verlo, no sé. Que además se murió esta semana. Sí, por eso, es como ver el futuro de Abascal o algo así, Abascal haciendo comedias en calzoncillos o alguna cosa así, tremenda. También está saliendo bastante mal. Se están publicando unos audios ahora de sus supuestos amigos, sí, poniéndole a parir. Este tío no se entera de una puta mierda. La verdad es que sí, es todo política de nivel. O sea, entre Vito Quiles, que no tiene ni puta idea de España. Sí, eso supongo que entre ellos tiene que ser una ofensa muy grande. Ya, algo así. Pero ya te digo, esto es como, bueno, entre el mamarracho de Vito Quiles, que bueno, por lo menos nos alegra, le da sal a la campaña al ver payasos de estos. O sea, que si no fuera un ultra, que es bastante peligroso, pero bueno, pero por lo menos. Lo que no sé muy bien que Pablo Iglesias que quería conseguir lanzándose a por él entre tantos seguratas y haciendo el mamarracho con tanta gente grabando. Sí. Pero bueno. Claro, pero queda ahí molón, yo qué sé. Bueno, lo fin. Que tampoco han dicho es que se debió de compartir cuánto dinero había ganado Vito Quiles del gobierno de Aragón. Sí. Hay que decir que en medios como Estado de Alarma, bueno, había de la comunidad de Madrid, por ejemplo, Estado de Alarma se había llevado 860.000 euros, que no está mal, o sea, es un dinerico, ¿eh? O sea, que estamos hablando de que todos estos medios ultras que van de provocadores, de alternativos y tal, están regados por dinero del Estado, o sea, que del Estado facha, pero del Estado, o sea, lo que pasa es que en lugar de dárselo el malvado perro Sánchez, pues se lo da a la Comunidad de Madrid o quien toca. El gobierno de Aragón 350.000 euros había soltado a varios medios de este tipo. Sí. O sea, entre todos. Pero... Bueno, y hay que decir que el gobierno de Aragón mantiene la televisión aragonesa y la televisión aragonesa todos sus contenidos los hace Heraldo de Aragón, una televisión pública. Esto es maravilloso, ¿verdad? Sí, de hecho hay huelga la semana que viene o próximamente en Aragón Televisión. Sí, por cierto, hemos cubierto en algunas ocasiones y precisamente una de las cosas que denuncian es, bueno, pues que claro, que es que en estos momentos, tal y como está la cosa, pues cada vez tenemos más politización de medios y no precisamente por la izquierda, sino por intereses económicos, porque Heraldo de Aragón es de Ibercaja. ¡Oh! Todo nos lleva a lo mismo, en fin, qué cosas. Sí, y cuando se acercan elecciones, como que estos posicionamientos se ven mucho más claros. Pues sí, da penica, en fin. Las elecciones rosa, una canción bastante vieja de Los Maniática, un grupo que, bueno, pues de hace un tiempo, pero que Javi Chispes por ahí sigue. Y es que vamos a hablar de elecciones, claro. Estamos en elecciones en Aragón, más de lo mismo. Y es que parece que hay de nuevo campaña electoral en Aragón y suena todo a cosa oída. Hay que mirar la realidad en varios planos, eso sí. Por un lado, el de la política electoral, del electorado, y también el de la política que hace y vive la gente, que a menudo coincide muy poco con las propuestas electorales. En la campaña escuchamos un poco lo de siempre, las habituales promesas de infraestructuras que, bueno, pues que básicamente nunca llegan, de cuidar la agricultura al mismo tiempo que se venden hectáreas a las multinacionales y cada vez se destina más espacio a la especulación energética con el territorio. No falta la dosis de anticatalanismo recurrente, que menudo aburrimiento, por cierto, siempre lo mismo, y reaparece el fantasma de un trasvase del Ebro. La política hidráulica, la de siempre, a ver quién le ha hecho más gorda. Que no bien, muchos problemas de verdad se quedan siempre arrinconados, como la falta de comunicación, de transporte público en un territorio extenso e infrapoblado. Ni siquiera ahora que está tan de moda el tren, nadie se molesta en explicar por qué la forma más rápida de llegar a Valencia en transporte público sea pasando por Madrid. Poco se hace por ver el elefante en la habitación, como es el asunto de la sanidad pública o la educación. Se lanzan una serie de promesas cliché y ni se habla de la movilización masiva por la educación de hace dos semanas, porque el problema es sabido, es estructural, y en los asuntos educativos o sanitarios opera una intencionalidad evidente de privatizar, pero los grandes partidos no la llaman así, que hace feo. El PP, apunta maneras y, por si había dudas, se trajeron a Ayuso de Madrid para defender su modelo sanitario. No se habla de identidad aragonesa. ¿Para qué? Si al bipartidismo esta tierra le importa más bien poco. Y Azcón se disfraza a veces de Lambán y otras de Abascal y le sale cuenta. Otros temas ni se nombran, como las servidumbres militares o el hub de defensa, la industria de la guerra en que se está embarcando Aragón sin cuestionar lo que supone. En cuanto a la izquierda parlamentaria, se obstina en perder el tiempo con su eterna desunión, que le resta fuerzas. Desunida, pero con programas prácticamente calcados, y buscando un lugar propio, aunque la estructura partidista a veces queda muy lejos de la calle. Respecto al voto, no pinta bien la cosa para avanzar. La demografía aragonesa siempre apunta a un voto conservador, una población muy envejecida que vota un modelo de una España que ya no existe, monocolor, hetero, cristiana y de cultura única. Además, en esta ocasión el voto conservador coincidirá con una parte de la juventud que se ha ido escorando hacia la derecha para llegar a un pensamiento reaccionario que cala en muchas capas de la sociedad. Y esto es lo verdaderamente preocupante, porque va de la mano de un racismo sin complejos y una defensa del individualismo más salvaje. Las encuestas juegan a favor de la ultraderecha, pero es que escuchar a sus líderes, como escuchar al PP, que cada vez se apunta más al carro ultra, es un delirio. Un programa absurdo en que van hablando de asuntos que dependen del Estado central y con un líder estatal en una tierra que ni defienden ni se creen. Eso no quita para que vayan a ser tercera fuerza política a un paso de ser segunda. Mientras, las élites de siempre se frotan las manos viendo cómo provincias enteras votan contra sus propios intereses. Sí, hablamos de Teruel. Al mismo tiempo, la alargada sombra de Lambán y su derecha con nombre de socialista sigue siendo muy alargada. Estos son solo unas pinceladas. El análisis completo daría para páginas enteras de aburridas intrigas, palaciegas, pactos que sabemos que se producirán y que requieren su pausa dramática, y acuerdos que se forjan en Madrid y que, como siempre, dejarán al pueblo aragonés a un lado. Pero luego estamos otra gente. La gente que se movilizó en la enseñanza y arrancó una huelga que, bueno, pues como hacía tiempo que no se veía. La que en Cincovillas paraliza proyectos energéticos lesivos. La que en el Pirineo resiste los embates de la especulación turística. La que impide que se instalen macrogranjas en sus pueblos. La que teje redes o medios de comunicación independientes. La del feminismo de base y los derechos LGTBIQ+. La que abre centros sociales. La que resiste a los desahucios. La que mira donde nadie quiere mirar, como el interior de las prisiones. Al margen de que se vote o no, la movilización de muchas y variadas maneras debe ser la forma de hacer política. Y al otro lado del teléfono tenemos a Héctor de la plataforma. A ver, como el nombre es un poco complicado, dinos tú. Buenas tardes, antes que nada. Buenas tardes, sí, soy Héctor y pertenezco a la plataforma por un convenio de protección y reforma de menores en Aragón. Uh-huh. Y que hoy os habéis concentrado a las 3 de la tarde y, bueno, mejor que nos lo digas tú exactamente. ¿Qué reivindicáis? Porque vuestras reivindicaciones vienen de lejos, ¿verdad? Eso para empezar. Sí, nosotros empezamos con esta historia, la plataforma por el convenio empezó en el 2019. Uh-huh. O sea que nos pilló la pandemia por el medio y a partir de 2022 es cuando hemos estado de una manera más intensa en este tema. Hoy la concentración no la hemos organizado nosotros, sino que nos han sumado las compañeras que trabajan en el servicio, en los servicios de protección del IAS, que son educadoras sociales, que también tienen su situación precaria. Ahí lo que viven las compañeras es que no hay, o sea, por ejemplo, hay jubilaciones y no sustituyen. Entonces los casos que llevan las personas que se han jubilado, pues pasan a repartirse entre las que ya están. Con lo cual la carga de trabajo es brutal y con eso, pues claro, las decisiones que tienen que tomar son bastante que afectan mucho a los menores y a familias, y no se les puede dedicar el tiempo que eso requiere. Entonces, pues compañeras de baja que no sustituyen, entonces más carga de trabajo. Y entonces hoy nos han invitado a participar porque profesionalmente somos un poco la misma cosa. Ya son empleadas públicas, son funcionarias, y nosotros reclamamos este convenio autonómico porque somos un sector externalizado. Somos protección y reforma, que es todo el 95% del sector, depende de empresas privadas. Y nuestras normas laborales son, por decirlo así suavemente, muy mejorables. Porque tenéis una gran carga de trabajo y supongo que os afecta lo mismo, ¿no? No se cubre, sois un servicio esencial, pero sin embargo no se cubren todos los puestos, ¿no? Que son bastante difíciles. El problema que hay es que educadores sociales hay pocos. Entonces, entre lo mal pagado que está y que lo que vives en los centros de trabajo, son situaciones un poco a veces que rayan la violencia, pues no cualquiera quiere seguir trabajando en estas cosas. Entonces, cuando alguien se pone enfermo, pilla una baja laboral, pues es complicado conseguir sustituirle. Y luego el gobierno de Aragón últimamente ha cerrado bastantes centros. Antes había, no sé si os sonará el caso de Ateca, que era un centro que era de menores con problema de conducta, que ese centro se cerró y no se abrió ninguno. Han cerrado también otro centro de protección. Han cerrado como, en estos últimos años, han cerrado como 4 centros y no han abierto. Con lo cual, los que están, pues se saturan. Se saturan de menores, y con lo complicado que es cuando estás trabajando pues un turno de 2 educadores, por ejemplo, con 12 críos. O sea, el trabajo, la labor educativa sí es complicada, por no decir imposible. De hecho, el centro de Ateca se cerró por orden judicial por las malas praxis que allí se estaban llevando, que aparte de que es un es una función esencial que tendría que estar cubierta por lo público, por instituciones públicas, se delega en empresas privadas que se lucran de esto, y además no hay ningún mecanismo de control ni de la protección de los niños ni de sus familias ni tampoco de los trabajadores. Exactamente, el centro se cerró, muy bien cerrado, pero claro, ese recurso seguía siendo necesario. Lo que pasó allí, claro, ahora por ejemplo hay unos pliegos que de un centro que viene a sustituir a aquel y sacan 20 plazas de menores con problemas de conducta. Pues tú imagínate lo que puede ser un centro de 20 críos que tienen problemas de conducta, ¿sí? O lo dotas muy bien y es un espacio donde puedas trabajar de una manera individual con los chavales, pues eso es un polvorín. Entonces sí, pero el caso es que cierran cosas que no funcionan, pero tampoco abren otras que sí que funcionen. Lo único que hacen es cargar de trabajo a los demás. Y luego lo que decías, claro, es un sector que debería ser una atención pública y unos empleados públicos y una estabilidad laboral. No que estemos aquí expensas de empresas que se presentan a concursos públicos, que se lo lleva la que puja más barato y la que lo promete gestionarlo de una forma más barata. Con lo cual esto se convierte en una subasta de a ver quién, de cómo el gobierno de Aragón, a ver cómo me ahorro el mayor dinero posible en gestionar esto, y las empresas pues lo mismo también. Una vez que gestionan, pues a racanear de lo que sea, a no cubrir vacaciones, a no cumplir con los salarios como es debido, para sacar el mayor beneficio posible. Y recordemos son niños, bebés, niños y adolescentes, que sí. Al final, que es que para ellos son números y lucro. Exactamente. Y también, ese es uno de los problemas. Claro, porque hablamos, no sé exactamente, ilumínanos, porque claro, aquí hay de todo, desde centros de reforma, centros de protección, hablamos de menores que, bueno, pues que necesitan atención psicológica o incluso psiquiátrica, bueno, como esto, cómo se, por no hablar ya de atención médica, claro, pues, todo esto cómo se resuelve. Porque... es una atención integral. Se supone que a nosotros el servicio de las compañeras, por ejemplo, que hoy se manifestaban, son, digamos, las que derivan los chavales a cada tipo de centro. Uh-huh. Se supone que cada centro, pues habrá centros terapéuticos, habrá centros de salud mental, habrá centros de emancipación, centros con problemas de conducta. Entonces, según el tipo de centro, deberían mandarnos a los chicos que mejor se adecue a ese perfil. Uh-huh. ¿Qué sucede? Que como esto está saturado, pues necesito meter a este niño que le hemos quitado la tutela a una familia porque sufría violencia por parte de la familia, y lo metes en un centro donde a lo mejor convive con otros menores que han sufrido, que están allí porque había maltrato parental. Uh-huh. Entonces es como estás forzando una situación que supone que las sacas de sus familias porque están desprotegidas para estar en un centro que igual están hasta peor. Claro. Entonces, y claro, si es una atención, la atención que se le da a estos críos es una atención integral. Uh-huh. Una atención integral de todo. O sea, tienes que atender sus necesidades de educación, matricularlos en colegios, si tienen que ir al médico. O sea, es como la administración pasa a ser sus padres. Uh-huh. Pero claro, pasa a ser sus padres y los derivan a sitios donde la desprotección casi es más que en la de su casa. Entonces es un sistema muy perverso porque no el interés superior del menor no es lo que rige la acción del gobierno de Aragón ahora mismo. Uh-huh. Es un tema, bueno, ahora mismo y esto no es un tema nuevo, porque no. La administración anterior tampoco es que lo hiciera mejor. Lo que pasa es que, claro, antes no estaba mal. Además, eso es una ley cerrada de centros. Uh-huh. Pues, claro, entonces sufren los chavales y lo sufrimos los trabajadores, porque claro, caemos malos, caemos bajar por salud mental, hay bajas de larguísima duración. En mi centro, que yo trabajo en el centro de reforma, hay mucha gente que lleva más del año de baja. Uh-huh. Bueno. Así que bueno, y luego aparte de lo que de la gente que lleva un año de baja, lo que ha pasado hoy también, que también es un tema que no sé si estáis al sí, correcto. Te íbamos a preguntar, como es un tema tan delicado y todavía las noticias están muy recientes, bueno, se han atrincherado un grupo de internos en el centro de Juslibol y bueno, ¿y qué ha pasado? Porque de momento, claro, las noticias son muy sensacionalistas, claro, que si van a dar latinas, que si asaltan, bueno, mejor nos lo cuentas tú. Yo tampoco tengo mucha información porque hoy no me ha tocado currar, pero lo que sí que sé, pues bueno, que ha habido un motín. De una, en una sección que se han amotinado y ha tenido que intervenir la Policía Nacional y eso ha acabado, hasta las noticias que yo tengo, con 6 profesionales en la MAS y algún policía de los que han intervenido también lesionado. Uh-huh. Más datos no sé por qué se ha originado ni tengo más detalles, porque todo, bueno, he visto cosas en prensa, pero no sé si es del todo así. Bueno, claro. Pero bueno, es una situación que ya te digo, el año pasado por noviembre tuvimos 3 motines de estos. Uh-huh. Y pues esto cada cierto tiempo, si no estamos las personas que tenemos que estar, si las plantillas no están desahogadas y no las ven venir, pues cuando uh-huh. pasa, cuando se lía muy, de una manera pues a veces de más, muy violenta. Esta vez ha debido ser de las uh-huh. violentas, pero ya te digo que no tengo muchos datos, pero ya te digo, hay 6 profesionales que están en la mar. Yeah. Y bueno, este centro, el centro de reforma de Juslibol, se haya saturado un poco como sucede con las cárceles. O sea, hay más internos de los que debería haber, como no, ahora está. No. Ahora, hombre, tampoco estamos muy desahogados, pero no llega al. Este es un centro que cabe en 45, creo. Las plazas son 45. Uh-huh. Y sí. Ahora, si no me equivoco, están cerca de los 40, pero no llegaba. Ya, bueno, no, sí. Bueno, saturado, es que depende, claro, depende de la actitud de los chavales, en qué estado estén, pues 40 puede ser mucho o puede ser llevadero. Ya, entonces, claro. Pero bueno, ahora saturado, estábamos ahí al límite de las 40 plazas. Uh-huh. Bueno, porque, que al final no te hemos preguntado, o sea, vuestro convenio, pero ¿tenéis convenio? ¿Cuánto tiempo lleva esto parado? ¿Cómo está? Tenemos convenio, pero es un convenio estatal. que es una mierda, por decirlo así, sí, claramente. Sí. Entonces esto empezamos a intentar negociar un convenio autonómico. Teníamos constituida la mesa de negociación, creo que hace un año y medio que la constituimos, pero las negociaciones no iban a ningún lado. Siempre estaba la excusa de que el IAS no se comprometía a aplicar el convenio, que se negociara. Hablabas con el IAS y te decía que cómo no vamos a aplicar, si es obligatorio. Entonces, bueno, aquí todos tirándose la pelota los unos a los otros y nadie y no se ha hecho ninguna negociación que puedas llamarla así. Porque tú vas con unas propuestas, ellos te dicen que es muy desorbitado, pero nadie te dice cuál es su órbita. Entonces, pues así llevamos un año, convocamos una jornada de huelga y en esta se ha parado todo un poco entre que salió los pliegos del Refor, la gestión del centro de menores de reforma, se quedó desierta, volvieron a sacarla con más tiempo porque salió de urgencia, volvió a quedarse desierta porque la empresa que depende de Rey Ardiz se quiere pirar y no se ha presentado nadie. Entonces ahora estamos en una prórroga de 6 meses. En estas, las elecciones, pues aquí no nadie mueve ficha y nadie redacta unos pliegos. Entonces esto es lo que ha hecho que se pare. Pero en estas elecciones hemos intentado una ronda de... Hemos hecho una ronda de contactos que todos los partidos con los que hemos hablado, menos el Partido Popular, nos ha firmado un compromiso de que en caso de ser gobierno se comprometían a participar activamente del promover esta negociación entre trabajadores y empresa. Entonces, ese es el punto que estamos ahora. Vaya, precisamente el Partido Popular, que es el que apunta a gobernar. En fin. Claro, por eso no, claro. Aquí te los han firmado todos los que, bueno, si tenemos alguna sorpresa, tenemos un documento bueno. Pero bueno, sí, todo apunta a que el que tenía que firmar no ha firmado, porque va a tener la responsabilidad. Ya, claro. Así que... Bueno, ya me has respondido otra pregunta, porque te iba a preguntar por lo de los pliegos que quedaban desiertos. No sé si en otros centros ha sucedido lo mismo. Ha saltado a la prensa. Pero claro, ¿qué sucede con las adjudicaciones? Porque claro, si esto queda desierto, ¿se va prorrogando para siempre o cómo funciona esto? Pues mira, hoy hemos tenido asesoramiento con el experto de derecho administrativo y bueno, mientras, como es un servicio esencial, hay obligación de prestarlo. Si la empresa, si volviera a salir a concurso y no se lo lleva a nadie, pues parece ser que la empresa tiene que quedarse aquí hasta que salga. Y claro, la situación es que, bueno, para la empresa no es tan mala, porque al fin y al cabo tiene que presentar los gastos corrientes que tenga, tanto de nómina como de luz, como de mantenimiento, cosa que antes el mantenimiento, luz y todo se hacía cargo la empresa, pues ahora se va a hacer cargo de todo el IAS. Uh-huh. Entonces, para la empresa, según nos han dicho, pues tampoco es mala situación. Y los trabajadores, en principio, pues tenemos el puesto de trabajo asegurado. Lo que pasa que estamos con unas condiciones por el convenio estatal insuficientes que queremos mejorar, pero claro, en esta situación es complicado convencer a nadie que mejore, porque parece como que están todos de paso. Entonces, pues bueno, hay más centros de protección que están así. Bueno, ahora han salido unos pliegos y no sé quién se ha presentado, si se ha presentado alguien o no. Y luego hay otros centros de protección que están en una prórroga un poco similar a esta, que no han aplicado. Bueno, sí, el sistema de protección general, las licitaciones están un poco todas en el aire. Vaya. Bueno, pues la verdad es que nos dejas, sobre todo por el tema tan delicado que es, porque estamos hablando de trabajo con menores, no solo adolescentes, sino incluso niños y niñas. Sí. Y no sé, bueno, vamos a darle un toque positivo. ¿Cómo ves el futuro? O sea, para que no te queremos robar mucho tiempo más, llevamos casi un cuarto de hora. Pues hombre, el futuro con esto que te he contado, pues la verdad no es muy halagüeño, porque no hay nadie que vea yo que se vaya a tomar esto en serio, porque ninguna administración, si te tomas, porque a veces decimos, la solución sería esto, que fuera un servicio público, pero hay servicios públicos como las compañeras que se han manifestado hoy, que también lo están precarizando. Entonces, aquí lo que pasa es porque la administración que sea se lo tome en serio. Pero tomen en serio de verdad, porque son menores y son sus menores. Tienen la responsabilidad última y primera. O sea, son los que tienen la tutela de esos menores. Entonces no se pueden lavar las manos. ¿Qué pasa? de claro, estos menores en periodo electoral, pues aquí nadie se preocupa de estos chavales ni de estas familias. Las empresas, pues las empresas no quieren levantar la voz porque mira, si no el siguiente pliego igual no me lo adjudican o qué sé yo. Entonces esto terminamos todo en los trabajadores. Uh-huh. Los trabajadores empezamos aquí a movilizarnos y a organizarnos, que ya estamos organizados, pero pasa un poco por esto y del ruido que nos ayudéis a hacer. El tema es visibilizar este tema, lo mal que está, lo poco importancia que le da la administración pública a esto cuando son su responsabilidad. Entonces algo optimista me cuesta verlo. Yo el optimismo lo veo por la parte de la organización de los trabajadores, que nos estamos organizando a nivel estatal también. Por ejemplo, el fin de semana pasado presentamos una plataforma que se creó a raíz del asesinato de la compañera Belén en Badajoz, que eso nos hizo pues hablar mucho y ver mucha gente que está en situación precaria y nos ha hecho organizarnos. Y entonces pues buscar un punto positivo es a la organización de los trabajadores, que como profesión estamos levantando la voz y decir ya se acabó. Se acabó por los menores y se acabó por nosotros. Muy bien. Pues bueno, Héctor, no sé si tiene algo más que añadir la compañera. Agradecerte habernos contado todo esto. Muy bien. Pues a vosotros por la atención. Bueno, muchas gracias y nos escuchamos. Ahora. Vale, gracias. It's good for my voice, but you won't fool the children of a revolution. Now you won't fool the children of the revolution. Now. Radio Topo 101.8 de la FM. Y hemos escuchado declaraciones después del intento fracasado de paralizar el desahucio esta mañana. Y es que una fuerte presencia policial ha echado a Margarita de su casa, una jubilada de 69 años que se ha quedado desahuciada en el Paseo de la Constitución de Zaragoza. Esta mujer se había acogido el año pasado a la moratoria antidesahucios, pero como la semana pasada no se renovó en el Congreso y la petición de alargarla no entró, finalmente se lanzó el desahucio y aunque hubo una convocatoria y hubo personas allí que pese a la lluvia y a toda la climatología estuvieron resistiendo, no han podido paralizar el desahucio y en fin, pues Margarita está en la calle. Y insistimos en lo que decía la compañera, que esto solo se para con gente en la calle, con gente en el movimiento de la vivienda. Así que os animamos a acudir a las próximas convocatorias y así evitar desahucios y que haya gente que pierda su casa. Y si nos vamos hasta Jaca, continúa sin solución la precaria situación de las familias de un edificio de vivienda protegida. Si grave es que desahucien a la gente de la vivienda a los caseros, más grave es todavía con lo que se llama vivienda protegida, en concreto las pertenecientes a la inmobiliaria Pronisa. Y bajo el lema Pronisa especula, DGA disimula, pues volvió a haber concentración frente por la plataforma Vivienda Digna Viello Aragón frente al ayuntamiento jaqués. Y es que las 20 familias que residen en un inmueble de vivienda protegida, pues se encuentran con que sigue adelante la intención de la inmobiliaria de subirle los alquileres más de un 70% y, por lo tanto, en peligro de perder sus hogares. Lo ocurrido con este edificio es un ejemplo del fracaso del modelo de vivienda promovido por las instituciones aragonesas. Y el detonante de la situación que afectó a una veintena de familias de este edificio situado en la calle Luis Buñuel fue la terminación de contratos en noviembre del año pasado y la pretensión de Pronisa, la empresa propietaria del inmueble, de subir los alquileres más de un 70%. Estamos hablando de que, claro, ¿qué sucede? Hasta ahora estaban pagando entre 350 a 450 euros mensuales, una cifra adecuada para una vivienda social, y de golpe se le sube entre 650 y 750 euros. Una barbaridad, sí, pero amparada en una legislación de vivienda protegida muy alejada de las necesidades sociales. Y es que se considera que hasta 900 euros se considera alquiler social. Pues menos mal que es alquiler social, si fuera alquiler libre. Pero, ¿y Teruel? Bueno, pues decir que normalmente poco hablamos de la provincia del sur, que tiene unos problemas, pese a, sí, hay poca gente, pero también hay muy poca vivienda. Según datos de 2024, hay 196 viviendas en Teruel capital en manos de propietarios que son grandes tenedores. Hablamos no de que tienen 4 o 5 viviendas, de que hablamos tenedores de más de 100 viviendas. Hay 552 viviendas en propietarios que tienen más de 10 y 992 de manos de propietarios con más de 5. Y sin embargo, en una ciudad que tiene solo 30.000 habitantes, hay más de 2.200 viviendas vacías según el Instituto Nacional de Estadística. Y paradójicamente, esta ciudad tan pequeña es ciudad universitaria y por ello es la capital donde más ha subido el alquiler y el precio de la vivienda, mientras los salarios, pues bueno, no suben una mierda. Y el problema es la ocupación, por lo visto, porque en esta ciudad, que bueno, ya os podéis imaginar que Teruel es tranquilico, para quien sea de fuera y no lo sepa, ¿qué se le ha ocurrido al Ayuntamiento de Teruelense? Hacer una oficina contra la ocupación, por supuesto, los problemas reales a los que, bueno, pues nos imaginamos que igual le pasa como le pasó a la de Soria, que la terminaron cerrando porque después de 3 años me parece que no había llamado a nadie. Claro, suele pasar en una ciudad diminuta como esta. Pues bueno, lo que es el verdadero problema, que es la especulación inmobiliaria, y hablamos de eso, de que en una ciudad tan pequeña hay más de 2.000 viviendas vacías, pues sin embargo parece ser que el problema son los ocupas, o eso nos quieren contar. Y como estamos a mitad de programa, pues, y estamos escuchando a los Maniática, pues vamos a poner a una canción de, bueno, pues de los que estuvimos en la Casa de la Paz, una ocupa hace muchos años. Teníamos una canción que era poco menos que el himno de la Casa de la Paz y que lo cantábamos todos muy alegremente, así que lo vamos a poner aquí, que es así muy emotiva y esas cosas. Siempre juntos sentí del mismo modo hace fuerte esta unión. Vamos a resistir con golpes y esfuerzos. Hay algo que nos queda, la forma de pensar. El dinero no lo es todo. El control es cosa personal. Mira dónde pisas, no vayas a tropezar. Tu pasado no lo conozco. El futuro no importa mucho más. Defender o resistir es positivo. Hay que vivir. Pienso que si no lo sientes, ¿qué haces tú aquí? Me gustaría que estuviéramos siempre juntos, luchar del mismo lado, hace duradera la amistad. Vamos a defender con manos y gritos lo único que queda, la sinceridad. La política no lo es todo. La libertad, una palabra más. La copa que vas a tomar, procura que no sea para olvidar. Si tú no quieres, perteneces a ti mismo. La cosa puede ir más allá, está en tus manos, acógela o volará. Y cuando Maniática dejaron de tocar, se transformaron, bueno, tenía un grupo paralelo que eran La Furia, que hacían versiones de los Clash. Y seguimos con las noticias y convocatorias, como la convocada por el Movimiento Antirracista de Zaragoza, con el apoyo de muchísimos colectivos de la ciudad, que se tiene lugar una marcha imperialista este viernes a las 6:30, con salida desde Glorieta Sasera y llegada a Plaza España, bajo el lema «Abajo el imperialismo y sus lacayos». En el comunicado difundido por la organización se critica duramente a Estados Unidos y la Unión Europea a través de la OTAN, señalando que sus discursos de paz y seguridad no son más que una fachada para sostener un modelo de dominación basado en el expolio, la guerra y el beneficio económico. El imperialismo nunca ha buscado la paz, sino la expansión y el enriquecimiento a cualquier precio. El texto también alerta sobre las consecuencias directas de este modelo en Aragón, que según la plataforma se encuentra profundamente militarizado con infraestructuras como el polígono de tiro de las Bárdenas, único en Europa, donde se realizan bombardeos con fuego real, y es además objetivo del capitalismo extractivo. Macrogranjas contaminantes, especulación urbanística, centros de datos, parques energéticos, etcétera, etcétera, etcétera. Uso masivo del dinero público en detrimento de los servicios sociales y del medio rural. quizás. Frente a esta situación, el movimiento antirracista de Zaragoza llama a la acción social y a la solidaridad. Reivindicamos la organización popular y la unidad de las luchas sociales. Apostamos por comunidades basadas en la igualdad, la justicia social y ecológica, la cooperación entre pueblos y la defensa de la soberanía política, económica y social. Finalmente, la organización insta a la ciudadanía a participar masivamente en la movilización, subrayando que la clase trabajadora no debe elegir entre imperialismos, sino solidarizarse con los pueblos agredidos y luchar por una redistribución justa de la riqueza y un desarrollo sostenible. Un pueblo que olvida su historia colonial está condenado a repetirla. Libre al fin. Y a continuación vamos a escuchar una actualización que nos llega desde Rojava, que emite en Radio Almaina prácticamente o semanal o diaria. Esta que vamos a escuchar es de hace 4 días, pero es especialmente interesante. Así que os la hacemos llegar también desde Radio Tobo. Aquí está nuestra actualización diaria sobre la situación actual en Rojava. Esta mañana se ha anunciado un acuerdo de alto el fuego con el consenso de ambas partes. El resultado de este acuerdo debería comenzar a notarse el lunes. Tenemos esperanzas, pero dado que muchos de los acuerdos de alto el fuego han sido incumplidos por el gobierno de transición sirio, es difícil no ser escépticos. El acuerdo se ha alcanzado con el fin de crear una solución conjunta. Se han acordado algunos puntos claves, aunque aún se están negociando los detalles más concretos. Sin embargo, como suele ocurrir, gran parte de esto se decidirá en la práctica, en la resistencia diaria y en la voluntad de la gente de aquí. La lucha continúa, más que nunca, en la sociedad por parte del pueblo. Los puntos clave del acuerdo son la retirada de todas las fuerzas, tanto del gobierno de transición sirio como de las Syrian Democratic Forces, de la línea del frente. Esto pondría fin al conflicto y se levantaría el asedio de Kobane. En general, todas las fuerzas de defensa se integrarán en el gobierno de transición sirio como brigadas y no como individuos, y sus comandantes serán seleccionados por las Syrian Democratic Forces. Por lo tanto, las Syrian Democratic Forces pasarán a formar parte oficialmente del ejército sirio. Se formará una división militar compuesta por 3 brigadas de las Fuerzas Democráticas Sirias, además de la formación de una brigada de Kobane dentro de una división afiliada a la provincia de Alepo. Las instituciones de la administración autónoma se integrarán en las instituciones estatales sirias y los mismos empleados seguirán siendo los mismos que ahora. Las fuerzas de seguridad interna de Asajish se encargarán de proteger las zonas con mayoría kurda. Las fuerzas de seguridad afiliadas al Ministerio del Interior del gobierno provisional entrarán en Kamishlo y Haseke, pero solo de forma temporal, para coordinar la transición y no de forma permanente. Se garantiza el retorno de todas las personas desplazadas, incluidas las de Afrin y Serekaniye, y el fin de la ocupación turca. La administración de las zonas actualmente ocupadas, como Afrin y Serekaniye, estarán a cargo de los residentes de dichas zonas. Otro punto. La educación requiere más negociaciones, especialmente en lo que respecta al plan de estudios y al idioma en el que se impartirá. La educación en la lengua materna de las personas es muy importante en este caso. La propuesta de que la educación se imparta en árabe con una clase opcional de kurdo de 2 horas a la semana fue rechazada rotundamente. Sí. La defensa de la lengua y la cultura continuará. Tanto las IPJ como las IPG forman parte de las Syrian Democratic Forces, por lo que están incluidas en esta integración. Sin embargo, el tema de las IPJ no figura en el acuerdo y se debatirá como un asunto aparte en la fase posterior. Kobane ya no estará sitiada ni será atacada. Se restablecerá el suministro de electricidad, agua y ayuda humanitaria. Se reabrirán las carreteras entre las ciudades. En una entrevista, Mazlum Abdi subrayó que es uno de los, bueno, el comandante de las Syrian Democratic Forces. Las instituciones de las zonas kurdas no cambiarán, por lo que se protegerán los logros de la revolución, pero será necesaria una gran lucha. Las instituciones civiles se integrarán en el Estado en el sentido de que pasarán a ser oficiales y reconocidas, pero su labor continuará como hasta ahora. Nuestro pueblo ha vivido momentos muy difíciles. Desde el inicio de la revolución hemos sufrido fuertes ataques por parte de Turquía y del ISIS. Pero a pesar de todo, hemos seguido adelante. Seguiremos luchando por nuestros derechos de forma política. Tenemos muchas esperanzas. El compromiso de las potencias internacionales, Estados Unidos y Francia, de supervisar este proceso y garantizar su ejecución legal es fundamental. Esto significa que la solidaridad internacional es esencial para dar a conocer que los pueblos de todo el mundo no tolerarán un genocidio del pueblo kurdo ni de ningún otro pueblo de Oriente Medio. Este acuerdo solo tendrá éxito si se ejerce presión y se da a conocer que las fuerzas democráticas de este mundo son fuertes y apoyan la revolución de Rojava. Es difícil analizar esta cuestión ya que acabamos de conocerla. Sin embargo, sabemos que las SDF y el STG, Gobierno de Transición Sirio, llevan casi un año intentando integrarse. Una cosa en la que las SDF siempre han insistido es en la que la integración de las fuerzas como brigadas no será como individuos. El gobierno de transición siempre ha querido una integración individual, lo que supondría una pérdida de fuerza en la organización. Sin embargo, con este acuerdo las SDF siguen siendo unidades. Otro punto conflictivo de las negociaciones anteriores había sido la decisión sobre quién asumiría el liderazgo. Con este acuerdo serán las fuerzas democráticas sirias quienes decidan quién lidera militarmente las regiones de mayoría kurda y no el gobierno de transición sirio. Si se mantiene el alto el fuego, se habrá evitado un genocidio del pueblo kurdo, que realmente podría haberse producido, especialmente en Kobane. Sin embargo, hay muchos puntos que nos preocupan y que solo conoceremos con su implementación. Nada es blanco o negro, no es una cosa u otra, nunca es simplemente una victoria o una derrota. Citando a Aldar Jalil, necesitamos fortalecer la resistencia mediante métodos democráticos y pacíficos. Se ha alcanzado un acuerdo, pero no es correcto decir que todo ha terminado. Pero lo que sí sabemos es que el poder hegemónico lleva intentando destruir esta revolución no solo desde hace 15 años, sino desde hace 52, y aún no lo ha conseguido. Este acuerdo de alto fuego es significativamente mejor que el de hace solamente 2 semanas, y aunque aún es muy pronto para saberlo, puede que no sea tan diferente de lo que se estaba negociando y estaba listo para firmar antes de la guerra. Apoyando la financiación de Ara Info nos ayudas a seguir haciendo periodismo libre y cooperativo, sin ataduras empresariales y sin depender de la publicidad. Mediante una cuota anual o mensual puedes apoyar económicamente la sostenibilidad de Ara Info, el diario libre de Aragón. Necesitem la teva suscripció. No estará a la venda té un preu. Bueno, parece que últimamente se nos hacen más largos los programas, ¿eh? Sí, está la agenda hasta arriba. Sí, sí, muchas colaboraciones de fuera. Pues nada, pues parece que hay elecciones, ¿eh? Sí, sí. Nos han dicho mucho. En fin, pues nada, ya la semana que viene, más y mejor, y se acerca la 5 marzada que tendremos puesto allí, que nos podréis ver las caras. Os recordamos nuestro correo para hacernos llegar reclamaciones, sugerencias, cualquier noticia de interés, microabierto@radiotopo.org. Muy bien. Un petórico saludo de anarquía.